Bueno, volviendo al tema, tenía que realizar en un primer momento la reconstrucción de la experiencia escolar en el área o en la materia de geografía. Algunos esa reconstrucción les iba a costar más por la escala de tiempo que usamos, pero lo importante del ejercicio era tratar de hacerlo desde una mirada más académica, universitaria, viendo qué me habían enseñado o cuál era la postura que había de atrás o ese correlato pedagógico en no tanto lo que representaba el docente, no quedarse en la personalidad o en lo que hacía, sino en los temas, ¿no? Claro, primero había que hacer la lectura, ¿verdad? Dice, luego de la lectura, primero había que tener idea qué escuela geográfica sabía y después ver qué era lo que me había tocado a mí. Y que en general habíamos dicho que había una mixtura, había tal vez uno podía identificar algunas escuelas y otras no, pero que había continuidades de la mayoría también. Vamos entonces, también como propuesta, no sé si lo hablamos, esta asignatura es un espacio para la participación de todos, y la participación requiere del escucharse, del respetar, del valorar lo que dice, porque, como había dicho yo, el vínculo con el grupo es tal vez algo muy importante en la carrera, más que nada de historia. Entonces, vamos a tratar de escuchar algunos... ¿Alguien tuvo oportunidad de hacerlo? Vamos a empezar ahí. ¿A escribirlo? No. Claro. ¿Ideas? A ver, bueno, a ver, vamos a escuchar a la compañera. ¿A qué escuela fuiste vos? A ver, contanos. Yo soy de Luján. De Luján, bárbaro. Fui a la escuela de Hermanas Vicentinas. Sí, bárbaro. No lo escribí, pero mientras iba leyendo me hizo recordar a la profesora. ¿Qué marco teórico dice? Algunas ideas de la escuela de Chicago. Está bien. Que dice que de la relación entre el hombre y el medio natural, pone énfasis. Y yo me acuerdo de que vimos una unidad con ella que hablaba del sobrepastoreo en la Patagonia y veíamos los asentamientos y cómo el hombre modificó. Yo me acuerdo de eso. Bueno. Bien. Ese mismo ejemplo que nos dice la compañera, que se puede relacionar con la escuela de Chicago. ¿A alguno se le ocurre que existe algún vínculo con alguna otra escuela? Pensando en los dos textos que había que leer. El sobrepastoreo en la Patagonia. El sobrepastoreo del ganado ovino en la Patagonia. La escuela de Chicago, más que nada, tenía más relación con lo urbano, pero lo que rescataste vos primero, que tal vez, a ver qué dice el compañero. Y yo creo que tiene relación con el posibilismo geográfico de la escuela francesa de Vidal de la Blanca. Tiene relación con el posibilismo y de las del, está bien, de las del siglo pasado, desde que hay una... En 1960, lo van a ver con Brisa, que hubo una revolución o una serie de escuelas geográficas. Entre ellas la escuela ambiental, que lo plantea un poco más desarrollado el texto de Brisa Varela. ¿Sí o no? Sí, los que leyeron. Tal vez ese ejemplo tiene del posibilismo, pero en mi opinión tiene más relación con la escuela ambiental o de las problemáticas ambientales, que hoy en día está bastante desarrollada. ¿Sí? Buena. Otro ejemplo, vamos a escuchar. El ejercicio era así, simple. Ver qué se estudió y con qué relacionaba. El compañero hiciste. Sí, que acá no hay lugar para la escuela. No, pues. pude encontrar una escuela francesa. No pudiste, pero a ver, ¿qué? Vamos a tratar de hacerlo. ¿Te acordás qué temas o qué forma de estudiar tuviste? A ver, acá hay un compañero que dice... Me acuerdo de estudiar todas las regiones de la Argentina. De Argentina se estudiaba por regiones. Estudiar la producción agrícola, ganadera, petróleo, minería... Turismo, región, población, de cada región. Ahí hay un claro ejemplo del regionalismo, ¿no? Argentina, muchos docentes lo dividen por regiones, regiones arbitrarias o administrativas, ¿no? En general, porque... no tienen algo en común dentro, a veces sí, de la cultura o del paisaje, que vamos a ver qué es, pero en general se regionaliza por cuestiones administrativas, noreste, noroeste argentino, Pampa, Cuyo, por ahí tiene algo más en común, Patagonia, y después enumerar, y eso también tiene que ver algo con el positivismo, porque si yo... población, ciudades importantes, recursos, turismo, producción ganadera, petróleo, lo que sea, es enumerar datos, algo que ver con lo cuantitativo, ¿no? Claro, nada radical, digamos. Nada de la geografía radical, como dice el compañero, que sí, estudiar un problema, en el caso de lo que decía la compañera, estudiar ya alguna problemática, tendría que ver con la escuela crítica o radical, el problema del sobrepastoreo, a quién perjudica, a quién beneficia, pero si uno estudia... Pero eso es visto desde lo social, porque por ahí lo que más interesa cuando se plantea una problemática por ahí era en cuanto a la economía o a la producción. Bueno, la economía es social, ¿no? Sí, pero a ver, como más que nada a lo cuantitativo. A ver, ¿qué vos qué problemática? No, yo por ejemplo lo mismo, yo estuve una geografía técnica, descriptiva, las problemáticas, ¿a qué te refieres? No, por ejemplo, cuando decían por ahí, la geografía radical con el ejemplo de la chica que habló sobre pastoreo. Pero digo, ¿estaba planteado desde esa visión? Habría que ver, o lo interesante es ver cómo lo plantearía la geografía radical desde vos este problema. ¿O no? No. Sí, pero digo, realmente se aplica desde esa región, esa retirada desde la geografía radical. En algunas escuelas tengo que tener la esperanza que sí. Claro. No sé qué decir. Esa es mi pregunta, si realmente se aplica. Yo tengo, la verdad voy a decir que tengo algunos colegas egresados de geografía que intentan dentro del sistema educativo tener un correlato pedagógico, una pedagogía desde la escuela crítica o radical. A veces los alumnos están acostumbrados, los alumnos les cuesta también incorporar la metodología desde ese lado. O sea, Ricardo, vos que eres director de una escuela, es muy difícil. Son pocos los docentes que lo hacen. Lo mismo ocurre con la historia. Nosotros no nos quisimos meter en el ejercicio, pero también podrían haber hecho lo mismo con su experiencia en historia. ¿No? Sí. Secundaria básica 4. Bueno, ¿algún otro ejemplo? Sí, a ver. Bueno, yo hice la escuela media en el Partido de Saigón y el primer año tuvimos geografía, que era una profesora suplente, joven, era la primera que tomaba y estaba muy orientado a esta escuela nueva, a otros problemas de desarrollo. Era muy una geografía social. El segundo y el tercer año yo tuve geografía y el tercero geopolítica. Tuve a la misma profesora que nos había dado, que todo opositor a lo que habíamos visto, ¿no? Era una geografía física, nacional, veíamos cómo se había conformado el Estado argentino, discutíamos sobre si nos podíamos acordar la fecha de cuándo había sido el laudo inglés, de los límites con Chile, con Paraguay, sí. Y con Paraguay, y cómo nos habían traicionado y que perdimos tanto territorio. Ver eso de la geografía determinista, de por qué los jujeños son más pobres que acá en Buenos Aires. Bueno. Lo del tema de Malvinas, veíamos un libro que estaba escrito en la época de la dictadura. Entonces, bueno. Entonces, Donde se lo que decía acá el compañero, se estudia el Estado, la conformación del Estado, las cuestiones de límites, qué habíamos perdido, qué habíamos, ¿no? ¿Con qué escuela lo podemos relacionar? ¿Vos pusiste? La Arceliana, dentro, ¿no?, de la creación del Ser Nacional, seguramente el texto de las Malvinas estaría a la patria y a la soberanía. Veíamos la expedición al desierto de nuestro general Roca. Por ahí después lo van a retomar con prisa, pero cuando uno piensa en por qué se le dice desierto a lo que hoy le decimos pampa húmeda, ¿no? Es de donde sale la mayoría de la soja, y era una expedición al desierto. ¿Habrá cambiado el accionar del hombre tanto el paisaje, la sociedad, o tiene que ver, ¿no?, el discurso y las representaciones sociales, que lo van a ver ahora en un ratito, que existen detrás de eso, pero obviamente que está allí. ¿Vos querías decir ahí la compañera? Claro, que tomando el tema de Malvinas, yo empecé a estudiar geografía en pleno conflicto de Malvinas, constantemente, por el hecho que estábamos viviendo, era un curso patriótico muy fuerte, pero los profesores, maestros, tenían punto de exacto, más allá del patriotismo que se vivía en la Argentina, de decir la verdad de la cuestión. O sea, la verdad de lo que era esa época. Otra mirada, ponemos. ¿Entendés? Entonces, yo no aprendí nada, es más, me confundieron un montón. Bueno, eso por ahí es mejor, ¿eh? Aprender solo. Ante la realidad del hecho, pero agarrando lo de Malvinas, para mí es un tema central. Bueno, fíjate que acá el compañero egresó posteriormente, igual tuvo la misma escuela y la misma idea. Él dijo que tuvo la misma profesora con una mentalidad totalmente distinta, sí. La primera clase siendo primeriza. Claro. De ejercer, y eso se ve mucho. ¿Por qué será un cambio de comunidad, de dar una geografía social comprometida, después de dar una geografía puntual y de libro? No, hay muchas causas, pero la formación docente es fundamental. Hoy en día, el que egresa con el título de profesor de geografía de la Universidad de Luján, estudia y ve cosas, cuestiones y temas diferentes desde uno analiza el plan de estudio. Lo mismo ocurre con historia, con los institutos de formación que existen en la provincia y en Buenos Aires también. La carrera docente tampoco es muy fácil y no permite cursos de capacitación. Los gremios es una de las cosas que más solicitan, capacitación, actualización. Utópica infinitamente, empezó de una manera y el sistema no le permitió, no le dijo, entonces se abusó de lo que pero no era. No, era otra, ¿eh? Era otra. No, el primer año tuvo una profesora. volvió la titular, vamos a decir. Sí, sí, sí. Sí. Acá el compañero y vamos allá. Digamos, todos los cambios que hubo a partir del 900 en la escuela de geografía fueron dados en Europa y sobre todo en América del Norte. Acá en Argentina, ¿existió un paralelismo con eso? ¿O digamos que siempre se enseñó una geografía, digamos, cuantitativa y hasta que apareció la democracia, supongamos? O que, digamos, y continúa, me parece. Continúa. Hay la reforma de la ley de educación ya desde hace unos años, en el espíritu y en los contenidos que han participado algunos docentes, plantea muchísimos cambios y da pie para el que quiera, y eso sí lo digo por experiencia propia, pueda volcarse a una pedagogía más crítica, pero el problema es la formación y las continuidades de las de las instituciones. No sé, esto ya lo digo más personalmente, pero... Nosotros tenemos otro profesor de geografía. Que puede, está bien, hacer un comentario. No sé qué, que acá hay un colega. Que no tiene, puede trabajar en geografía. Por lo menos, no digo en relación con los alumnos. Claro, también, con la parte del equipo ampliado nuestro. Sí, del staff. ¿No? porque él hizo dos materias, ¿no? Y también mucho de historia. Más de la mitad de la carrera. Más de la mitad de la carrera, después se pasó a geografía y terminó el profesor de geografía acá y ahora está terminando ya la licenciatura, forma parte de mi equipo de investigación. Y bueno, nada, yo le decía a él que también les comenté a ustedes cuál es por qué está trabajando en estos momentos en el secundario. Así que. Yo lo que veo y lo que van a ver ustedes, si no hay reforma de por medio, porque uno sabe qué va a pasar en dos años. En el caso de la geografía en sí, lo que se está usando, lo que se usa hace bastante tiempo, es regionalismo acrítico. Es decir, ustedes les dicen, en el libro está, en la región noroeste hay tal cosa, pero en realidad es una enumeración, no es una descripción, es decir, de un espacio, de una región. Eso sí hay. Y en cuanto a lo cuantitativo, no va, yo hasta ahora no lo vi aparecer. Salvo alguna que otra cosita. Pero igual lo cuantitativo en general se demoniza. La importancia de la escuela cuantitativa en la geografía es que dio un montón de métodos, un montón de herramientas. Pero ese montón de herramientas, si uno tiene una idea de geografía radical, puede ser tanto marxista o de otro estilo, puede utilizar esa metodología con esa idea. O sea, tampoco es tan... no hay una geografía estándar. Claro, o sea, uno puede usar el método regional con otro. Obviamente tiene que tener una coherencia. No sé si escucharon o seguro vieron, pero no saben, que se llama los sistemas de información geográfico, no sé, que en la televisión están acostumbrados los medios a ver mapas temáticos, satelitales en Google Earth, todas esas cuestiones, se relaciona con la geografía cuantitativa. Ahora, ¿qué información le cargo, qué información utilizo y qué quiero investigar o desarrollar? Depende de cada uno, de qué docente. Uno puede hacer un mapa hermoso de los parques nacionales de Argentina, por decir, y uno puede hacer un mapa de la pobreza o de riesgos de inundación o de problemas ambientales. Depende qué está usando, qué hay detrás, ¿no? En el caso de ese mapa de pobreza, ahí es claro, uso un método cuantitativo para la realización del tipo de mapa, superposición de mapas, se llama sistema de mapas. Y la idea no es una idea económica, es decir, oferta-demanda, es otra idea. La idea la ponen ustedes, pero no es la tradicional física, la escuela física, sí. No, la escuela más capitalista, digamos, más capitalista. Sí. Porque también el marxismo tiene una metodología. En ese caso de mapas de pobreza, ahí en general se usa la geografía crítica como idea, y como metodología y como herramienta, mucho del material, tanto de la escuela cuantitativa como de la percepción. Que bueno, eso no sé si lo han visto. Sí, está, está la percepción dando vuelta, seguro. Claro. O sea, sí. No, lo bueno, que pero la geografía es más manual, es decir, es más. Se puede combinar. El tema es cómo nace, por ahí queda estancado el análisis de esa geografía, el momento en que nació y por qué nació, y quedaron como categorizados como geógrafos neoliberales. Cuando el momento que nace, en la etapa de la Guerra Fría, y que nace muy aplicado, la mayor cantidad de geógrafos estadounidenses, el lugar de trabajo es el Pentágono, como para darnos idea. Entonces, como nace vinculado a una estrategia militar y al mundo bipolar, luego queda como estandarizada en digamos, dentro de ese estereotipo. Sin embargo, como tanto Gustavo Isabel les están explicando, bueno, eso fue en su momento en el nacimiento, que también en ese mismo momento confrontaba con el nacimiento de la geografía crítica, con lo cual fueron dos corrientes que evidentemente se confrontaron. Pero en el mundo presente, en el 2009, un geógrafo crítico puede perfectamente utilizar los métodos cuantitativos. Porque además, hablaría mal de en algún punto si tiene esa posibilidad de no incorporarlo. Hay muchas... Hay esto, si yo quiero saber dónde tengo que colocar hospitales, ¿en qué lugar es conveniente colocar los hospitales y salas de primeros auxilios vinculadas a esos hospitales? Yo tengo que cuantificar y mapear la zona de necesidades básicas insatisfechas, las rutas para ver si la gente se va a poder movilizar en colectivo, si va a llegar en tren. Entonces, en esa serie de dimensiones de carácter matemático, yo voy a estar utilizando esa herramienta con un sentido social. Desde ese lugar es perfectamente aplicable por la geografía crítica. ¿Entienden? Es un poco lo que estamos diciendo. En el momento en que nacen así, muy confrontadas, sí. Y por eso en los textos... Y en la actualidad, perdón, el mismo ejemplo de que pone Brisa también se puede poner para instalar un country. Claro, claro. Y ahí claro. Creo que se puede ver bien, ¿no? Qué teoría o marco teórico hay atrás, ¿no? La herramienta o para sí. Hacer el mapa del delito. Claro. O el mapa del delito, claro, bien. Yo me olvidé de eso. Por ahí tiene que ver la percepción, la escuela de la percepción. Sí, claro. Bueno, antes de cerrar lo que acá decía el compañero, que citaba autores, que es verdad que la mayoría que leyeron o que vienen hablando son de Europa o de América del Norte. A partir del 50 sí hay de América del Sur y van a tenerlo y lo van a leer a Josué de Castro. Hay primero en Brasil, en primer lugar, autores de la geografía tercermundista que le decían en ese primer momento. Milton Santos, que también está, y hay varios luego teóricos que se desarrolló, y en Argentina también podemos incluir que ya no se dependía de ese un eje ida y vuelta, sino si ya hubo desarrollo, si no quedaba medio perdido, pero sí hay. En Sudamérica. Sí, en Sudamérica. Josué de Castro, que está en el, y Milton Santos, son tal vez las máximas eminencias. Que luego lo solicitaban tanto en Europa como en Norte de América. Había un compañero ahí atrás pendiente. Sí. No, yo la verdad que escuchando y leyendo por primera vez desde que terminé la secundaria esta de lo que leímos, me doy cuenta que lo que yo estudié es digno de un hallazgo arqueológico, porque era totalmente descriptiva, con un gran énfasis en isobaras, isotermas, abetos y abedules. Era nada más, ningún tipo de conclusión, ni intuición lógica, ni nada. Era ni crítica, ni. Memorizar y repetir, más. Aquí eran todas las materias. Sí, no eran todas las materias, porque en historia yo tuve profesores que daban la materia con mucha análisis crítico y proyección, ¿no? Pero geografía era, yo no recuerdo haber tenido ningún cuestionamiento ni nada por el lado de los profesores. Era saber por dónde corría la corriente de Humboldt y eso, ¿no? Bueno. tenés la suerte de estar acá y ver otra mirada. Profe, sí. Vimos que, o sea, la historia y la creación de escuela tiene como la funcionalidad de conformar un ser nacional. O sea, hoy en día puede tener otra funcionalidad parecida o sigue manteniendo la misma. Sí, sí, seguramente que hay ideas detrás y dependen de las instituciones, de las escuelas con las que participo. Se considera ya no un ser nacional, sino crear seres críticos o libres, dice la ley de educación. Esa es la idea, que cambió de ser un ser nacional. Creo que igual vamos mejorando. No sé qué decís vos. No, sí, evidentemente esta geografía de la justicia de Estado, como lo habrán leído, se constituye en el momento de construcción de los estados nacionales y es la geopolítica en jerarquía y en historia los sostenes de ese estado que veía como peligrosos a los países mismos, y reforzaba permanentemente la idea de un patriotismo que son el otro, ¿no? Que había una sola manera de ser patriota. Tener la simbología en función de esto y la escuela como dispositivo junto con el servicio militar de bajar esas líneas. Pasaron muchas cosas en la mitad, cayó el muro, digamos, el mundo bipolar se instituye en un bipolar y se da este proceso de globalización con fragmentación donde los estados nacionales pierden peso en relación a lo que serían los poderes internacionales. Están más allá de las fronteras. Esos poderes internacionales muchas veces se incluyen en las decisiones políticas de los gobiernos. No sé si es nada nuevo, ¿no? Entre las decisiones políticas de los gobiernos está también cómo se construye escolarmente un discurso. Entonces, ese discurso puede defender seriamente la multiplicidad identitaria o puede ser un discurso que en realidad esté favoreciendo estas penetraciones internacionales, ¿no? De lo económico. Como, lo mismo que con la geografía cuantitativa, todo dependerá en qué lugar uno se sostiene, ¿no? Lo que no tiene ningún tipo de sentido es sostener una geografía exclusora del otro. O sea, no podemos decir que toda persona tenga una única identidad. ¿Por qué tiene que tener una sola identidad nacional? Hay muchísimos inmigrantes que tienen su identidad inmigratoria, de su país origen y también la del país que de alguna manera los adopta y que se integra. Yo no tengo por qué exigir una persona, por ejemplo, que tenga una identidad nacional. Entonces hoy hablamos de identidades múltiples o de múltiples configuraciones de la identidad. Y está también la gente que siempre lo dijo, y que lo sigue diciendo hoy, en todo el movimiento libertario, ya desde el siglo XIX, que las fronteras son construcciones de los imperios. Entonces no tiene sentido hablar de ninguna identidad nacional, sino de identidad internacional. Sí, ya. Además, dentro también de la misma región del país hay diferentes identidades. Si pueden formar más la misma identidad de porteña, digamos, del norte, o la región. Sí, y a la vez dentro de cada lugar también diversas. No hay una identidad porteña. Es como que hoy podemos dar cuenta de la multiplicidad. Aceptar y respetar. Las heterogeneidades ustedes como profesores les va a pasar todo el tiempo y van a tener que luchar bastante porque hay muchos prejuicios entre los chicos, entre ellos mismos, los inmigrantes, los chicos del exterior, los chicos de zonas urbanas, los otros chicos de la villa, es decir, los chicos del fondo, los chicos del fondo, claro, es decir, el tema del respeto de las múltiples identidades posibles y la posibilidad de convivencia y de solidaridad, aunque el otro no tenga su identidad, vos podés ser solidario. Yo voy a ser solo solidario porque tiene mi identidad, bueno, es algo fuertemente exclusor. Eso implica otro enfoque en la geografía, otro enfoque de la historia. Ustedes ¿no? irán construyendo a lo largo de su carrera, que también va a ser múltiple, no todos ustedes van a salir exactamente con la misma línea ni con la misma cultura. Nosotros estamos tratando en estas primeras clases, que recién llegan, son nuevitos, de desestructurar las miradas naturalizada, ¿no? Como que la geografía es eso que se trae, eso que me enseñaron. Estamos tratando de ver qué había detrás de esas cuestiones. Pues cada uno lo hiciera. de la teoría de las representaciones y les voy a dar algunos ejemplos de tratamiento didáctico en libros escolares de eso luego. Y por último, en un tercer momento, ustedes van a hacer el análisis de los materiales que tienen en la ficha del día de hoy, ¿sí? La ficha 2. Entonces, ustedes ya tenían la lectura para hoy que el capítulo primero del texto del cual se plantea qué es una representación social, qué es una realidad, qué concepto, qué conceptualiza realidad social y cuál sería la intervención o el lugar o la articulación con el pensamiento científico, entonces con la ciencia social. Estas nociones de las cuales vamos a hablar ahora van a ver que las van a aplicar para el conjunto del campo de la ciencia social, no solamente para el historia y la geografía. Los ejemplos que nosotros vamos a trabajar van a estar centralmente vinculados a estas dos disciplinas. Uno porque es la asignatura que está cursando y la otra es la carrera que está cursando. Pero la teoría de las representaciones en realidad es formulada desde el campo de la sociología por Moscovici en 1960. En el caso de Moscovici es un filósofo de origen rumano que se forma en el nazismo de la Unión Soviética y que luego traslada, finalmente él era hijo de un burócrata de la Unión Soviética, lo cual le facilita en los 60 la salida de Rusia, de Rumania en este caso, sale de Rumania y se instala en París. Vive a partir de ese momento en Occidente, pero en Francia entra en contacto con las teorías de mayo del 68 francés, con Foucault, con Bourdieu, con los deconstruccionistas, en términos globales hablando, y también con lo que fuera la escuela de Francia. Entonces, el pensamiento de Moscovici intenta, en alguna manera, ser superador o ser integrador, diríamos, tanto desde el pensamiento que viene del marxismo, como de estos nuevos enfoques que provenían de las escuelas francesas, centralmente. ¿Por qué tomo esto? Porque ustedes saben, o bueno, estudiarán en su momento, que el marxismo reconocía entre los elementos estructurales de su pensamiento lo que era la estructura y la superestructura. La estructura era los aspectos de las formaciones económicas y la superestructura serían los aspectos ideológicos. El pensamiento de Marx, el pensamiento básico de Marx, la estructura condiciona la superestructura. Es decir, que las estructuras económicas van a ser determinantes para la conformación de las ideologías. Por su parte, el pensamiento de mayo francés y el pensamiento de los deconstruccionistas inician un análisis colocándolo fuertemente en el campo de lo simbólico, es decir, en las ideas de las personas, los procesos, las etapas de la Edad Media, ya viene de Marc Bloch y de lo que serían las ideas y las mentalidades colectivas, es decir, hay toda una corriente que analiza la articulación, pero que también empieza a ver que hay planos donde no está necesariamente determinada por la estructura, sino que se determinan mutuamente o se condicionan mutuamente, estructura y superestructura. A eso se van a agregar todos los estudios de Foucault, de Bourdieu, donde se trabaja colocándole énfasis en los condicionamientos simbólicos construidos desde el poder político, pero también desde lo que se llaman micropoderes, que son esos poderes que permean la sociedad y que le permiten un funcionamiento dentro del orden establecido. Ese orden establecido que, mirado desde el punto de vista espacial, geográfico, también va organizando los espacios urbanos, los espacios rurales, colocando los marginados en las periferias, ¿sí? Colocando a aquellos que se estiman peligrosos para el sistema también en determinados ámbitos y lugares espaciales de la ciudad donde pueden ser controlados, o en el caso de las rebeliones o revueltas rurales también se puede percibir una carga fuertemente simbólica que acompaña a esos movimientos. Pero estoy diciendo a velocidad, pero súper rápida, cada palabra de estas valdría un seminario de un cuatrimestre. Entonces, bueno, pero más o menos para ubicarse. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con Ishi con estas dos, con estos dos enfoques, digamos? Él no descarta ninguno. Lo que aliviana es el peso de la estructura. Y entonces él plantea las teorías que Shadurte había planteado en su momento sobre las representaciones sociales, que ahora vamos a ir viendo. A manera didáctica vamos a separar qué es realidad, qué es representación y qué es ciencia, pero vamos a ver que en la práctica social funcionan fusionadas. Nosotros estamos desagregándolas para que puedan poder conceptualizarlas un poco por separado para después entender cómo funcionan juntas. ¿Sí? Pero primero poder tener más en claro cada una de estas conceptualizaciones. ¿Sí? Hasta acá más o menos. Cuando tomamos la realidad social, decimos que es conocida por todos los sujetos que forman parte a partir de la experiencia vivida. La experiencia vivida no implica solamente la experiencia directa, implica también una experiencia indirecta. Si yo sé lo que está pasando hoy con el gobierno de Obama, ¿sí?, o qué situaciones se están produciendo en Estados Unidos, no estoy inmersa en Estados Unidos. Sin embargo, puedo relativamente estar informado, superficialmente aunque sea, que hay una guerra o cualquier suceso, porque tengo los medios de comunicación que me están informando, es decir, es indirecto, tanto desde el lugar, y también puede ser el tiempo. La realidad social no es solo sobre el presente, ¿sí? No puedo saber cuál es la realidad social en la etapa revolucionaria de mayo, en la etapa de la independencia o en cualquier etapa de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la realidad social de esa época? Entonces decimos que es conocida a partir de la experiencia vivida, directa o indirecta. En este caso, cuando es temporal, también la conocemos. ¿A través de qué? De las fuentes, ¿sí? Podemos hacer un conocimiento indirecto y siempre relativo, ¿eh? Pero a partir de las cartas, de la documentación existente, desde coplas o canciones hasta imágenes, si es que ya estaba la fotografía que hacía, si no es fotografía, no sabe la iconografía medieval. Pero ahí está el objetivo presente, ¿no? No, a ver, el presente no sé si está en objetivo tampoco. El presente es objetivo, lo que vamos a ver después es que lo objetivo, lo concreto real, siempre es visto a través de lo que nos transmiten y también de nuestros propios valores, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner es un poco en duda este tema de la objetividad, aunque la ciencia se aspira a nada. Con el contexto que tiene la realidad, me parece bueno, porque es muy difícil hacer algo objetivo. Sí, también tenemos que plantearnos, que en realidad lo que debe ser es honesto, ¿no? Porque hoy ya no nos planteamos la objetividad como una decisión del historiador. El historiador toma partido, aún desde las preguntas que se formulan. Ya cuando yo me pregunto por una cosa y no por otra, me está interesando tal cosa. ¿Por qué me interesa y por qué? Bueno, porque tengo una forma de pensar, unos valores, ¿no? Ahora, lo que importa es ser honesto, usar una metodología científica, buscar las fuentes que corroboren. Y que si encuentro alguna que me contrasta, no la pide, sino que la incluya y vea que puedo reajustar mi forma de pensar. Y también presentarlo en lo que es la masa crítica, o sea, en los congresos, en las evaluaciones, ante los alumnos, para la discusión. ¿Qué sería el método científico desde la perspectiva actual crítica? No desde la positivista, que sí decían que era posible la objetividad y la neutralidad. Y me hicieron taller de historia con Susana Murphy, lo habrán estudiado. Pero no solo ellos, también dentro de los enfoques que tienen menos liberales, pero también hay el mismo Marx, ¿no? Ellos hablan de socialismo científico, ¿no? Esta cosa de posibilidad y materialismo histórico, de poder objetivizar absolutamente y excluir prácticamente el lugar de quien está mirando, quien está observando, quien está escribiendo. Y hoy hablamos del discurso del historiador, ¿no? ¿Cómo relato yo, cómo armo, cómo escribo, que me pregunto? Entonces vamos relativizando eso. En el caso de la realidad social, este tema de si yo la vivo, si es más objetivo o menos objetivo, tampoco, si yo lo esté viviendo, me implica necesariamente objetividad. Podemos tomar un hecho, si se quiere, banal, como un choque. Y lo miramos, traes al choque y de todo son cosas distintas. Y más los que están manejando, seguramente que siempre tiene la culpa el otro. Es decir, teóricamente lo estamos viviendo, es supuestamente objetivo, porque se aplastaron ahí en la esquina, sin embargo, bueno. Vemos que no está condiciones y ya no empieza a ser tan objetivo. Pero, o uno dice lo que realmente vio o lo que le parece que vio. Pasa en un partido de fútbol. Sí. Después cuando te lo pasan con la camarita lenta, ves que tal le pegó una patada, que vuelve que el referee le cobró mal, que bueno, todo lo que se ve. Pero el momento que se está mirando, bueno, todo eso va pasando a una velocidad y una rapidez que no te permite. Y por supuesto que el corazón de cada uno. ¿No? Siempre sí, se ve en el equipo contrario, los errores y en el de uno no tanto. ¿No? Entonces, digo, lo estamos viviendo y de pronto hay, no sé, 10.000 personas mirando el partido, más la de la televisión, lo que fuera, y sin embargo, todo lo no es claro. Entonces, entonces, volvemos a la idea. Decimos que, volviendo al campo de la historia de la jerarquía, que se construye socialmente. Es decir, que no está dada. No es que la realidad está ahí y nosotros la observamos. La realidad se produce, se va haciendo por las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. A lo largo de la historia, ¿qué quiere decir? Que la realidad que vivimos no es fruto espontáneo de una germinación, es producto de un proceso histórico. Lo que hoy vivamos en el 2009, en la Argentina, en el mundo donde quieran tomar. Participan distintos actores sociales, ¿sí? De ella. Actores sociales que no están siempre de acuerdo. Muchas veces, la mayoría de las veces, confrontan, ¿no es cierto? Entonces decimos que es dinámica, que es compleja y que es conflictiva. Es compleja porque no es tan sencilla de analizar. Si yo tengo en cuenta la variable económica, la social, la cultural, la religiosa, bueno, no es sencillo, pero hay una serie de variables para explicarla. Y decimos que es dinámica, porque justamente no está congelada, ni estuvo nunca congelada. Cambia, no cambia al mismo tiempo todas las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay dimensiones que cambian más rápidamente que otras, ¿sí? Qué sé yo, la religión cambia más lentamente que de pronto una dimensión no puede ser la moda, como puede ser, no sé, la tecnología, y hablemos, claro, la tecnología es el ejemplo más claro de la dinámica, de la velocidad del cambio, ¿sí? La tecnología decidió hacerse presente. Bueno, no, era porque estaba hacía tiempo sin pensar. Decimos que la podemos describir. Describirla, es decir, que yo puedo decir acá que hay, no sé, X cantidad de alumnos sentados escuchando. Lo puedo escribir. Ahora, si yo quiero explicar, ya tengo que hacer otra cosa. Explicar es por qué están acá. ¿De dónde viene cada uno? ¿Qué objetivos tienen? Igual no siempre nos hace una descripción parcial. Sí, es una descripción. Uno puede tratar de que sea lo más honesta posible, pero siempre va a ser parcial, sí, obviamente. Y decimos que frente a ella hay multiperspectividad. La multiperspectiva es esto, que aún hablando del mismo objeto de la realidad, vamos a tener múltiples perspectivas frente a ello. Aunque todos seamos honestos y aunque todos queramos acceder lo más científicamente posible. Ahora, ¿no ver si viene representaciones o viene? No, viene la 100. Bueno, acá es esto lo último. Ahora, cuando la convertimos en objeto de estudio, cuando no solamente la queremos describir, sino explicarla, por qué es de tal manera, decimos que la problematizamos, generamos un problema de estudio, para el cual planteamos hipótesis. Y obviamente ahí requerimos la intervención de las ciencias sociales, que será la historia, que será la geografía, la sociología, la antropología. Si yo puedo salir acá y decir, están construyendo, vamos a ver desde el punto de vista geográfico, están construyendo la autopista que va a cruzar por la mitad de la universidad. Eso sería la descripción de la realidad. Salgo y la veo a la autopista. Ahora, si yo quiero explicarme por qué pasa la autopista por acá, si había otras posibilidades, en qué momento se aprueba el plano, Bueno, ahí ya voy a convertirla en objeto de problematización, en objeto de estudio. Ya no voy a poder mirar y decirlo, voy a tener que investigar. Voy a tener que desarrollar una metodología científica que me permita acceder, aunque sea provisoriamente, a algunas respuestas. Decimos provisoriamente porque la ciencia construye verdades circunstanciales hasta que otro científico demuestre que estaba en un error. Decimos entonces que ¿qué sería la ciencia social? Si ustedes quieren, piénsenlo por la historia, que es lo que están estudiando. Podríamos poner en vez de ciencia social historia, que es una de las ciencias sociales. El conocimiento se genera a partir de la utilización de una metodología científica, de una metodología, porque hay varias, hay diversas metodologías. En el momento se hablaba de la, entonces queremos hablar de una única metodología científica. Sin embargo, hoy sabemos que así como hay líneas de pensamiento diferentes, a esas líneas corresponden metodologías distintas. La ciencia social, la historia, si quieren, es producto lucido por los científicos en un contexto histórico, en un momento y en ámbitos específicos. Hoy son los centros de investigación, universidades, institutos, etc. Desde lo que sería la academia o la ciencia oficialmente establecida, hay posiciones donde se plantea de que en realidad la ciencia puede ser construida fuera de esos ámbitos universitarios oficiales y que puede ser construida por organizaciones sociales, por movimientos sociales, por los propios actores sociales que cuentan su historia, por ejemplo. Eso se discute y esto sería como lo más consensuado. Existen múltiples miradas sobre el objeto de estudio, ¿sí? Decimos que se construyen en torno a distintos paradigmas o modelos explicativos. Y decimos, por último, que la duda es inherente a la actividad científica. Es decir, que cuando yo termino una investigación, lo que tengo son más preguntas. Tengo algunas pocas respuestas y más preguntas. Que ese es el motor de la ciencia, la pregunta, no la respuesta. El día que la ciencia no tenga preguntas, se convierte en dogma, y no en ciencia. Todo conocimiento es provisorio, decimos, desde el punto de vista científico. Y es puesto a prueba permanentemente hasta que otro demuestre que lo puede complementar, mejorar o superar. Bueno, y ahora pasamos a la otra, que se podría dar otra noción. Igual que yo lo tenía en las fotocopias. Lo tienen las fotocopias, Todo eso. Las transparencias las tienen las fotocopias. Las fotocopias. No me acordaba, si no se lo hubiera dicho al comienzo. Bueno, igual todavía están así, pues no tengan que escribir tanto. Igual no está mal que escriban y que aprendan la cámara junta. Porque, recién nos quedamos sorprendidos cuando, en una universidad yo pido un libro y no había un solo libro en 100 alumnos, pero tiene que ver con el uso de las fotocopias, ¿sabes? Había anillado. Sí, anillados, está bien. Pero igual, si no hay libros en la universidad, no hay libros en ningún lado, ¿no? Pero vos esto lo tenés, ya viste las secretas. Sí, hace un montón. ¿Cuál es? ¿Este o no? No, en la transparencia es esta, ¿no? No oficiales. ¿Cómo se llama? No oficiales. Esa es la CIE, la compañía de la CIE. La CIE, por eso, el centro de estudiantes. Bueno, y si no tomen nota. Pero la nota no se toma literal. Las notas, sus apuntes se toman. Claro. Volviendo a la teoría de Moscovici, ¿sí? Ahora que les dije, él trabaja el tema de las representaciones y las concepcionistas, ya les dije de qué dos líneas él se trata de articular. Y lo que él plantea es que las representaciones son formas y maneras de ver y de estar en el mundo, ¿no? Dadas tanto por las tradiciones, por la historia del grupo, por las particularidades de este grupo, que comparte una serie de representaciones, lo cual no quiere decir que todo grupo sea homogéneo, ¿eh? Pero sí, muchas veces comparte representaciones o ideas del presente, del pasado, y decimos que es una versión de la realidad, construida culturalmente, apropiada individual y colectivamente. No, si lo movieras con la flechita. Y que decimos que es una versión de la realidad, en el cual participan los sujetos sociales. Es más, ahí está repetida la frase, no la copien todos. La realidad es que todo objeto de la realidad, de lo que hablamos en realidad, se traduce en una representación. Una representación vinculada, por ejemplo, al espacio urbano. Puede ser si hay zonas peligrosas y zonas menos peligrosas, áreas. Bueno, normalmente lo que hay es una representación de qué zonas son peligrosas y qué no. Porque cuando uno va a la estadística, no es lo que dicen los medios de comunicación y no es lo que la mayor parte de la gente cree. ¿Tiene que ser un objeto, sí o sí? Las representaciones, objeto en sentido amplio. Objetivo, sí, objetivable, sobre algo. Puede ser algo imaginable. Puede ser, nunca lo has visto. Y puede ser sobre Dios. Eso es lo que me gustaría. Puede ser, vos tenés una representación que existe o que no existe, por ejemplo. Yo que no existe. Bueno, existe que no existe, o está bien que dice, vaya, vamos a ver. Una representación. Esas son las representaciones, diríamos, más gruesas, más vulgares, más sencillas de entender. Pero en la vida todos tenemos representaciones también sobre la universidad, por ejemplo, sobre por qué estudiamos historia. Cada uno va a tener una representación detrás de su elección, no siempre coincidente, pero sí hay algunos puntos de contacto. Por ejemplo, pensar que el pasado se presentifica o incluye en el presente, porque si no, actualmente es raro que alguien elija hacer historia solo para estudiar lo que pasó y no piensa que tiene alguna vinculación con su presente. Entonces, bueno, ahí tenemos lo compartido. Luego tenemos diversidad, elementos que compartimos en el presente y elementos que no, ¿sí? Siempre para las representaciones, para entenderlas, es, por ejemplo, muy sencillo si uno piensa en los refranes. Que madruga Dios le ayuda, ¿no? Es un contrarrefrán también, pero cada uno se toma lo que más le representa o más le conviene o lo que pueda, ¿sí? Pero son imágenes, digamos. Toda representación igual tiene relación con la realidad, no es loca. Yo les digo, ese refrán, que madruga Dios le ayuda, es un refrán antiquísimo. Que cuando iba de la época de los campesinos, de la época de la fábrica, del fordismo, donde el trabajador era el que se levantaba con el silbato de la fábrica a las 4 de la mañana para entrar a la fábrica a las 5, ¿sí? El que no hacía eso no era trabajador, digamos. O el campesino que no se levantaba, el campesino sigue los ritmos estacionales del sol. Entonces, esos refranes siempre tienen vínculos que por algún lugar surgen. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que muchas veces cambia más rápido la realidad que la representación que tenemos en realidad. Porque hoy se sigue a veces mencionando ese refrán cuando el tiempo en la cuestión laboral y el trabajo está absolutamente fragmentado y roto. Ya no, primero que hay horarios rotativos, segundo que ya ya no está la gran fábrica de Fordismo. Tercero, que con los sistemas tecnológicos de cultivo se puede estar pasando a veces la maquinaria a la noche, con las lámparas de los tractores y lo que fuera. Entonces, fíjense que cambió la realidad. Estemos hablando de acá, por supuesto que si vamos a la India o a comunidades campesinas, vamos a seguir con el otro esquema, ¿no? Estoy hablando un poco de lo que se hace hegemónico en el mundo occidental. ¿Por qué sería eso? Que cambia más rápido la realidad que la propia representación. Puede ser que tenga algún sentido. No siempre es automático. A veces cambia al revés, ¿no? Cambian primero las representaciones, que lo que vemos es que es dinámica. Una influye en la otra todo el tiempo. El por qué es porque las estructuras mentales muchas veces están muy arraigadas. Por ejemplo, sí, la religión. Por ejemplo, la religión, claro. Y sí. Son estructuras muy transmitidas socialmente y que siguen siendo funcionales en algún punto. Hasta sería una discusión filosófica, si el hombre necesita o no la existencia de Dios, tanto lo siga necesitando. Bueno, podrán fragmentarse las religiones, eso sí, tienen datos de eso, pero bueno, es una cuestión ontológica, digamos, en ese punto religioso. Pero a veces hay representaciones que van formando parte de la dinámica. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de 2001, ya todos ustedes eran, tenían uso de razón, no hace tanto. Y bueno, ahí aparece una fuerte representación, es que se vayan todos. Muy fuerte, se vayan todos. Obviamente que yo no puedo decir que la representación estaba desprendida de la realidad. Pero no era solo la realidad de 2001, eso ya venía incubando, eso ya venía dándose la crisis de representación. Y es más, se sigue dando la crisis de representación. Que estén todos no significa política. De representación política. De los políticos como representantes del pueblo. Ese es un contrato, diríamos, que está roto. Y no se subsanó por más elecciones y por más. Menos no es la imagen de los que estudiamos en ciencias sociales, de que hay una enorme desconfianza y hay una enorme incredulidad, más allá de quién, circunstancialmente acceda o no al gobierno. Pero profesora, esa frase se usa cuando va mal en distintos aspectos de la vida. Es decir, por ejemplo, en el fútbol, como usted decía al principio, cuando va mal también se usa esa frase, que se vayan todos. A flor de piel. Son 2001 esa frase. Claro, creo que. Ahora es loco pensar en que estamos hablando de que la gente ya no confía más en el político, sin embargo van todos a votar. Porque lo de eso es obligatorio. Sí, a vos también te van a pagar los impuestos ni tampoco te podés votar en plata. Pero a lo mejor, ¿no? Sí, poder elegir no ir a votar o no dar el voto. Pero la gente sigue eligiendo representantes en los que no confía. Va a votar a la gente en la que no confía. Entonces, cuando vos te preguntas a las personas, charlas con el vecino, con el policía, y te dicen que voten menos mal. Que dentro de lo que hay. Claro, nunca votar al bueno. Siempre al menos mal. No hay gente. Entonces, ¿a qué vas a ir a elegir? Yo, a mí, es una de las cosas que nunca voy a poder entender después de lo de 2001. Después de haber estado en Plaza de Mayo, con Díaz, y haber estado en marcha, de decir, de toda esta gente que se relevó contra el Estado y sacó tantos gobiernos. ¿Contra el Estado no? Claro, yo iba a dejarlo terminar, pero hay que ver contra quién se rebeló cada uno. Claro. Y además nadie se rebeló contra el sistema capitalista democrático. Aprovechaba para arreglarse con el Estado, de hecho conozco mucha gente para arreglarse con el Estado. Pero era la gran mayoría de los que estaban ahí. Era un buen porcentaje. Y no sí, obviamente, la gente, por eso no entiendo la gente, está bien destituyó a ese orden para poner uno nuevo. Pero ese orden nuevo no es un orden nuevo, es un orden maquillado, es lo mismo. Por eso la gente se engaña, se creyó que es una revolución en 2001, cuando en realidad mucha gente se cree que es una revolución. Por eso la falta de conciencia, es decir, no queremos más políticos, pero seguimos yendo a votar políticos. ¿Por qué no se vota otra cosa que es peronismo radicalismo? Porque también hay una representación social de las izquierdas. Claro. Si no, ¿por qué no votamos la izquierda? Claro, particularmente yo creo que si votar cambiará algo estaría prohibido, por eso la gente vota a la izquierda. Sí, no, yo en la democracia particularmente no creo. No, pero no es un tema de debate. No, lo el planteamiento era este. ¿Por qué la gente en su momento se rebeló y hoy sigue optando por lo mismo que era lo que hablamos? Es una representación de todo un pueblo destituyendo a un orden. No, volviendo siempre a lo mismo. Pero eso es lo que decíamos, habría que revisar, a lo mejor si no es una hasta dónde no es una autorrepresentación. Claro, o una pseudo representación. Claro, porque yo también pienso en un futuro cambiando un sistema o era fracciones donde sí requería. O por lo menos las fracciones oprimidas de ese sistema. Yo creo que ninguno de liberales tuvo una clase. Acá hay un problema, la consigna de que se vayan todos no surgió de ningún partido político. Surgió de la gente. Entonces, hay una heterogeneidad muy grande. Claro. Lo que sí se puede decir es que los tiempos de las sociedades, de la gente, no son los mismos que los tiempos que nosotros podemos tener. Es decir, hay una representación que se mantiene, que se vayan todos. Nadie duda que los políticos son delincuentes, atorrantes, mentirosos. Nadie lo duda. Ahora, de ahí a las acciones, hay un tiempo que nosotros no lo podemos medir. Sobre todo porque son procesos nuevos. Y los procesos nuevos no tenemos herramientas para medirlos. Y además demora tiempo. A ver, allá la ¿cómo decir que la gente y nosotros, la gente y nosotros? A los que estudiamos, a los que vemos, a los que queremos un cambio en realidad, un cambio profundo, y pensamos lo que dice el compañero, ¿por qué van a votar? Y yo te diría que cuando la gente votaba y votó a Kirchner en vez de a Menem, tonta no era, porque otra vez Menem, te imaginas lo que hubiera sido el país. Entonces, a ver, es cierto que todos son malos, pero algunos son mucho menos malos que otros. Claro, claro, ¿por qué? Y bueno, son procesos, ¿no? Son procesos. Yo lo que quería preguntar era, en el tema de las representaciones, lo que se pone en juego en realidad es el sentido común de la representación. Aparece el sentido común, pero digamos, eso lo plantea Gramsci en su momento, en la noción del sentido común, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el sentido común está asociado a algo, a una descalificación. Bueno, el sentido común es como decir, bueno, sí, el pensamiento poco racional, vulgar. En vez del sentido común tiene mucho sabio también. Cuando vos estás en los barrios, caminás y conversás con la gente de los barrios, los votos tienen mucha racionalidad, que a uno le pueda gustar o no es su historia, pero esos votos tienen que ver con una historia, con una historia pasada que viene transmitida de abuelos en los barrios. Es que en definitiva es, el sentido común es una construcción, prácticamente. De claro, uno, no hay sentido común en de la percepción que uno tiene de la realidad, o de una porción de la realidad, digamos, Ahora, ¿qué pasa cuando yo le quiero dar explicación a él? Pero lo que yo te digo es que, ojo, porque representaciones tenemos los universitarios también, ¿no? No es solo sentido común. Tenemos representaciones de ser científico, por ejemplo. O sea que la noción de sentido común, digamos, no entraría en... No, yo digo que la noción de sentido común hay que revisarla, en el sentido que no hay que asociar sentido común a pensamiento tonto, diríamos, o que todos, que el sentido común no necesariamente es ni negativo, y que todos tenemos representaciones, aún en los ámbitos universitarios. Qué sé yo, hay representaciones que son muy fuertes y que han actuado y que hoy están en controversia, por ejemplo, el papel movilizador de la educación, movilizador social de la educación, en lugar de la educación, ¿no? De la educación formal, oficial. Entonces, nos cuesta mucho a quienes venimos de una formación universitaria, somos docentes y demás, ponernos a revisar los propios pensamientos en relación al rol real de la educación como movilizadora social, hasta dónde eso no es una representación construida también desde un poder, y, y eso es relativo y hay que analizarlo en cada caso y en cada contexto. Entonces, bueno, todos somos portadores de representaciones. Y es muy difícil darnos cuenta porque las naturalizamos, porque pasan a formar parte como que fuera una verdad. Y en realidad son representaciones que tenemos, son subjetividades, pues. Entonces, ese es el lugar que hemos comido. ¿Y por qué las representaciones son tan fuertes? Y porque se instalan en la persona sin que ella se dé cuenta que eso es una representación. Se instalan y son naturalizadas. Ahora, el sentido común sería tal vez la síntesis de las representaciones de un determinado sector de la sociedad. Sí, el sentido común es una noción un poco ambigua, ¿no? Como algunas que plantea Gramsci en su momento, que no, bueno, él muere, no sé, es interesante que las haya planteado, pero digamos, en realidad, ¿qué es el sentido común? Sería una pregunta para hasta discutir teóricamente, ¿no? Que a lo mejor no es un concepto tan cerrado el sentido común. Medio difícil de decir. Quizás también sirve para desnaturalizar un poco todo esto que está diciendo, si uno tuviera sentido común, ¿no? Puede ser también visto desde el otro lado. Me parece, para romper por ahí con esto que ya viene dado y toda esta construcción que viene de tradición o de sociedades anteriores, por ahí si uno tiene sentido común puede desnaturalizar y romper un poco todo eso. Tener una nueva mirada. A veces se llama sentido común también a la comprensión de... Todo tiene su perspectiva. Lo que pasa es que... Para con respecto a las representaciones que decía Brisa, que todos tenemos, también podemos pensar un poco en representaciones con respecto a la belleza, con respecto a la sexualidad, con respecto... Hay un montón de aspectos que tenemos representaciones y que hay que revisarlas o no, o al rol de los hombres y las damas, o las mujeres, hay un montón de aspectos de género que andan dando vueltas para, por ahí no quedarse tanto lo de la política, que está bárbaro, ¿no? Digo, pero las representaciones nos invaden por todos lados. Claro, en la vida cotidiana también. La homosexualidad decía. Claro, claro. Exacto. Exacto. No solo en la vida política, yo di estos ejemplos, también en la vida cotidiana y personal. Los roles en la unidad doméstica, ¿sí? Miles de situaciones que se fueron construyendo como realidades y representaciones, y aunque la realidad cambió, la representación no. Es típico eso de que la mujer durante mucho tiempo trabajaba en la unidad doméstica, que era un trabajo que ni siquiera era considerado como trabajo, porque no era monetarizado, porque no era cambiado, ¿no? Por dinero. Entonces, cuando vos le preguntás a un chico, tu mamá trabaja, no, está mal de casa. Entonces, a ver, si vos tenés que llamar a alguien para que haga ese trabajo que hace tu mamá, le tenés que pagar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como no trabaja, está mal de casa. Pero no solo los chicos, los censos nacionales, ¿verdad? ¿Trabaja o está mal de casa? La falta de reconocimiento, claro, es lo mismo que la mujer que atiende a el anciano enfermo, el tiempo que la mujer dice, si uno le paga a la enfermera, tiene que pagar 7 pesos a la noche. O sea, las representaciones. interpretaciones también, eso es una representación que con el trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el análisis de que era trabajo no tuvo mucho que ver con la mentalidad del capitalismo, que el asalariado trabaja también en salario, como a la mujer encima que nadie le pagaba, ni le paga, no recibe salario, entonces no trabaja. Y eso es una cuestión cotidiana. Mire, ¿qué pasó? Cambió la realidad, porque la mujer, la realidad externa, la mujer se incorpora al mercado de trabajo, pero sin embargo no cambian las representaciones, con lo cual la mujer, además del trabajo externo, hace la doble jornada, el trabajo interno. ¿Qué pasó ahí? Cambió la realidad, pero la representación no. Cambió la realidad del trabajo pago de la mujer, que incorpora al mercado, pero no cambió la representación sobre el trabajo intradoméstico. Y ahí, si no cambiamos las mujeres esa representación, no lo van a cambiar los varones, obvio. Entonces, no, que además de idea de que el machismo viene de la mano del varón, es erróneo. Decimos que el machismo se transmite con M de mamá y con M de maestra. Exactamente. Son las mujeres las que transmiten centralmente el orden establecido. Lo mismo que el capataz en la fábrica es el que cuida el orden establecido. Así que no le vamos a poner tampoco chalecos a los que no tienen los varones. Y lo digo desde alguien que trabaja en el área de género. Toma el Durkheim, Durkheim para Durkheim en las ideas. Pero Moscovici dice mucho más que lo que sabía. Porque Moscovici lo que dice es, las personas, el problema de todo esto es que las personas actúan, la acción, en base a las representaciones que tienen y no en base a la realidad. Ese es el centro, el nodo, el aporte más político. Que la gente cuando actúa, actúa en base a sus representaciones. Asociadas siempre a realidades. Pero las realidades podrían estar así 10 años sin existir esa representación y la gente no está haciendo nada. Esto se trabaja mucho en la geografía de la percepción, con por qué la gente se instala en zonas, por ejemplo, peligrosas, más allá de que sean baratas o no, a veces no es eso. En una zona en Italia donde se sabe que hay un volcán en erupción, ¿por qué la gente se sigue instalando? ¿Cuál es la representación del riesgo? ¿No? La percepción y la representación. La percepción lo trabaja en lo sensorial. Es lo que decía el texto de que iban viendo como una población se empezaba a acercar a medida que habían canalizado un río y habían hecho una represa, y entonces había gente que había empezado a ocupar para cultivo parte del cauce del río sin tener conciencia de que esa represa colapsaba, desaparecían con el río. Estamos a 500 metros, con el nivel de mar, el agua está volviendo a su cauce. Pasó en San Carlos Minas, en Córdoba, donde en una creciente se llevó a todo el pueblo entero. ¿Qué te decía la gente? No, pero esto nunca pasó. No había pasado en dos generaciones. Y la memoria social en general no va más allá de dos generaciones. No había pasado en la época del padre, del abuelo y del bisabuelo. No había pasado nunca, entonces. Bueno, los tiempos geológicos no son los tiempos humanos. Los tiempos geológicos son de miles de años. Y los tiempos hídricos y los tiempos de la naturaleza. O sea, muchas veces esta teoría de geografía es buena para combinar con la de la percepción. La percepción es algo más a nivel sensorial. Percibo algo, me gusta la playa, no me gusta, me gusta la cordillera. Bueno, eso sería como una percepción sensorial. ¿Sí? Ahora, ¿qué representaciones tengo yo de la cordillera? ¿Qué representaciones tengo? Actúan en conjunto. Lo que vuelvo a repetirle, yo separé esto para que lo entendieran, pero la realidad es que actúan fusionadas realidad y representación. Entonces, no es tan sencillo cuando uno está en la vida activa todos los días decir, a ver, esto es una realidad o es una representación. Uno no para y piensa, uno actúa, ¿no? Está permanentemente en dinámica. Y en ese accionar inmediato están impactando fuertemente las representaciones. Para cerrar esto un poco, quería mostrarles algunas representaciones transmitidas en material didáctico para los chicos. Representaciones que tienen que ver con la historia y con la geografía. Tomé como ejemplo la invasión américa, la conquista américa, Ahora, acá se tienen un problema, que es lo que empieza a pasar en las aulas. los contenidos curriculares de la reforma no están diciendo que hay que enseñar esto, están diciendo otra cosa. Y entonces empiezan estas revistas diciendo que no saben qué hacer. Entonces ponen esto igual, la imagen, pero ponen una increíble ciudad precolombina, Chan Chan, ¿no? Pero ya, digamos, como que dan un lugar, pero en contradicción con el eje, ¿no? Nace un nuevo mundo, pero había un mundo previo, digamos. Entonces están estas cosas de... ¿Qué año es? 1984. Democracia, ¿eh? Ah, bueno, nadie está presionado para nada. ¿Y acá qué pasa? Seguro cocido, pero... A ver, ¿cómo está Antiojito? ¿En qué situación está? Al revés. Casi animalizado, casi en un mono en una palmera, en el abrigo. ¿Ese es el indio uno? El pueblo originario, el representante del pueblo originario es casi animal. Es como un monito en una palmera, cocotera, mirando al señor blanco, rubio y bien entrasado, que es Colón. ¿Qué dice arriba de Colón, profesor? Cristóbal Colón arriba, ¿no? ¿Ahí arriba? No, arriba, acá, donde está el rojo. Álbum histórico, Cristóbal Colón, primera entrega, lámina gigante de figuritas. No, me interesaba la figurita. Acá en la hoja, acá. No, esos son los precios. Ah, bueno. Bueno, no, de Antiojito ya está, paré bastante, ¿no? O sea, para hoy está. Salimos a comprar. Vamos a Maestra Jardinera. 2008, ¿eh? Seguimos con estas imágenes. Bueno, obviamente que no vamos a ver, son niños pequeñitos de 5 años, pero de todas formas, uno puede transmitir diversas imágenes. Yo no sé si acá creo... Ah, sí, acá les escaneo. Bueno, estas son propuestas de Maestra Jardinera. Y cada una de esas merecería un punto aparte para ver qué representación es la camina, porque fíjense que el conflicto no existe, ¿no? Lo que empiezan a dar lugar es a la existencia de ese otro, pero muy infantilizado, pero sobre todo... No existe un choque, ¿no? En lo que se muestra como bueno. Y los indios buenos y los blancos buenos, que es un encuentro. Cuando llegó el indio amado, ¿cómo está? Para tomar el Y además en América del Norte se ve como se festeja el Día de Acción de Gracias, que son los más grandes también. Claro, digamos, hay una construcción, digamos, que persiste en todo el primario. En el secundario no, porque los profesores de historia tienen una mirada más crítica, están formados en historia. Pero bueno, imagínense si todavía de todo el secundario lo que son los maestros en el secundario. La gran mayoría tiene una visión muy tradicional. Y lo que yo pude ir viendo es que cuando vi, como hipótesis, que ahí está el tema de la ciencia, ¿no? Yo tenía una hipótesis errónea. Yo había ido haciendo exploraciones previas con las alumnas de acá, de la carrera de nivel inicial. Acá hay una licenciatura en educación inicial, con ellos estamos trabajando acá. Entonces, empezamos a ver que había cambio. O sea, que los nenes empezaban a hacer artesanías de pueblos originarios, que a lo mejor invitaban a un integrante de una comunidad. Bueno, y empezamos a ver que con eso coexistía esto, ¿no? Estas imágenes del típico indio contento ahí en la... Y eso sí, que yo es un indio de América del Norte, prácticamente. Claro, sí, totalmente, sí. Ahora, teníamos como idea que era posible que se hubiera dado en el ámbito del gremio docente una revisión mínima, aunque sea, de esto. Pero en realidad lo que empezamos cuando nosotros diseñamos el proyecto, que teníamos tres cosas para ver. La acción docente, el material didáctico de uso masivo y los documentos curriculares. Entonces, lo que vemos, lamentablemente, es que mayoritariamente, más allá del discurso docente, que lo empiezan a implementar algún cambio, que les demostró alguna imagen de lo que hacen los nenes, a partir del impacto de los documentos curriculares y de las revistas que empiezan a incluir, ya van a haber propuestas de que los nenes o trabajen con cañitas o hagan arcilla o hagan tal otra cosa. No obstante, hay muchos docentes que van más allá y que efectivamente están tomando más conciencia, pero es muy heterogéneo. Haríamos muy mal en decir, como dicen, los maestros tal cosa, las maestras no, una heterogeneidad muy grande. Sí, eso, algo es algo, porque antes había homogeneidad para entregar. Uno de los peores tabús son las direcciones de los colegios. Gente que te dice, esto no lo puedes hacer, sí. Esto sí lo puedes hacer. Nosotros tuvimos suerte con, digamos, en algún punto de esa carrera, porque hay muchos directivos y sectores que salieron de esa carrera de la universidad, que son las que están impulsando más. Claro, porque el equipo mío de investigación son dos directoras de nivel inicial y una inspectora, o sea que están formando parte de ese equipo de investigación. Ahora, lo que es lamentable es que el docente se mete que practicar, o sea que si no es el inspector o es el director, haya tan poca decisión de los docentes en sí, más que decisiones de esa práctica, porque es una práctica que está muy... Yo creo que va también por el hecho de que estudian la carrera, porque es una carrera corta, porque consiguen más espacio de trabajo, porque no hay una carrera por ahí. No todos, no digo que todos, pero creo que la gran mayoría por ahí siempre se puede pasar. No hay una gran vocación, no puede. El docente es docente a las 24 horas al día. Pero eso es obvio, pero es un docente que se... Que no hagan la formación previa también hicieron. No, pero además el docente, a lo mejor el trabajador que se la pasa toda la noche contando la goma Eva para el mismo. No, bueno, pero lo que no tiene formación es. Exactamente, ese es el problema. Claro. Y bueno, no tiene historia en la formación de un maestro de inicial. Y un maestro común no tiene historia, chicos. No. No tiene historia. Yo he visto clases en los terceros de formación de maestros. Lo que tienen son dos materias que se enseñan sobre las ciencias sociales, que no es historia, es didáctica. Entonces, bueno, a veces es pedirles cosas que su formación no les están dando. Ese también es el problema. Yo lo que quería es conocer en este pavo, lo que se ve es que hay otras posibilidades de tratamiento. Esto es del 2005, de la revista 23, que muestra el conflicto entre una historieta, de una forma que mediatiza la crueldad a través del recurso de la historieta, que es muy buena para el secundario también. Porque los chicos se enganchan mucho con dibujar ellos, con armar diálogos y demás cuestiones, ¿no? No importa tanto lo que dicen acá, sino que las imágenes reflejan una cosa muy enfrentada, muy dinámica, por eso es una historieta más larga, ¿no? Poner algunos ejemplos de que hay otra posibilidad, que no es que los maestros solo tienen maestra jardinera o la de Clarín, la de primaria se usan cinta fresca. Bueno, las conocen. Bueno, lo que los chicos están haciendo ahora es esto, ¿no? Estas cositas, bueno, más vinculadas a una visión más natural. Trabajo del cambio tiene que ver con qué registramos nosotros en los jardines, ¿no? O sea, lo que hay es un reconocimiento de lo que antes no se reconocía, que eran los pueblos originarios. Lo que no hay es el encuentro. Cuando se plantea el encuentro, es, tome, qué bueno que yo le doy, se me da, pero no. Y después hacen esto, máscaras, igual es un adelanto en relación a diseños indígenas, bueno. Pero ¿qué pasa? Porque son propuestas de maestras jardineras. Yo cuando las vi la primera vez, qué buena idea que tuvo esta docente de hacer máscaras. Pero de pronto es el maestra jardinera que están promoviendo, porque maestra jardinera también se tiene que llamar un poco. Bueno, estas son las típicas, son muy tradicionales todo esto que se ve acá. Acá llevaron a un integrante de una escuela originaria a conversar con ellos y a que les contaran. Igual escucha, las mías son chiquitas. Bueno, nada, lo que yo quería que vieran es cómo las representaciones se transmiten. Y estas son las que trabajamos en la escuela, pero las primeras son las familiares. Y lo que es muy grave es que generalmente están muy cagadas de prejuicios también. Hay muchos memes de chiquititos que te dicen, no, yo no juego con ella o con él porque es ladillo, porque es negro, porque no, ¿qué imágenes, qué representaciones de la mujer transmite? ¿Qué representaciones de la belleza? ¿Qué gano? La parte buena, de hecho, pasa por los padres, de Lichtenberg. Sí, está bien, pero... No, pero el sistema que está el adulto también. Sí, para, sí, es que el adulto comparte... ¿Vos sabés lo que está pasando? Sí, vos lo dijiste vos, pero no todos los papás tienen que trabajar. Claro, y el que se prende, la computadora lo mismo. Depende de eso. Pero además muchas veces se repite, desde la hinchada de fútbol, desde la cancioncita de la hinchada de fútbol, el otro día estaba hablando de la hinchada de fútbol, que me iba a decir que era mañana. Por eso, la hablaban de la competencia, hablaban de la primera mañana y la cantidad de la primera mañana y el negocio de vida para que no tomamos otras que para nosotros no era la primera mañana. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no hablo solo de la teoría, no es que yo estuve trabajando en la universidad. ¿Cuál es la representación sobre el autismo que tienen los alumnos? Que tienen los padres, los alumnos que tienen la comunidad. Bueno, ahí también hay un problema, porque es muy difícil. Uno acá forma todo el tiempo a los alumnos para ver qué van a enseñar, qué contenidos, cómo. Si no logro que me escuchen, no logro establecer ese diálogo, porque finalmente yo no soy significativo con su representación, la escuela no tiene que ver con eso, sino con solidaridades, colectivas, etcétera, más una relación de, entre pares, que se sienten cómodos. Si no logro que me escuchen, no voy a poder enseñar nada tampoco, digamos, ¿no? Entonces, ese problema que hasta hace poco era de la media, hoy está permeando la primaria totalmente. Es decir, uno de los problemas que se encuentran los chicos de la costa cuando van a practicar es que no logran que se callen para poder ver la clase. Tan simple como eso, es decir, no pueden empezar. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, hay representaciones de la institución, del docente, de la comunidad en general, el vínculo real que tal vez el docente no lo establece. No es sencillo, no es sencillo. Lo que sí está pasando es que los muy buenos docentes, muy democráticos, están oyéndose de la escuela, o buscando, o no se van porque es lo que tienen hasta el momento, pero en cuanto puedan se van. Eso es así. Entonces, bueno, también es algo que ustedes tienen que ir pensando, ¿no? Que no van a ir a la escuela del siglo XIX. Y también tienen, bueno, uno va decidiendo, ¿no? Digamos, cuando yo hago los comentarios críticos a los docentes, también tengo en cuenta que no están aislados del conjunto social. Ese docente que enseña determinadas cosas, no hay un padre que le vaya a decir, a mí me gustaría que usted por ahí trabajara más las situaciones de enfrentamiento. No hay. En general lo que hay son los padres que le van a reclamar al docente cuando el docente no lo quiso disfrazar a los chicos, porque quieren ir a sacarle fotos. ¿No? Pasó, está publicado el libro que se llama El trauma de la identidad, donde analizamos los festejos del 17 de agosto, el 25 de mayo, 9 de julio. Y fuimos a las fiestas escolares a ver qué pasaba con los padres. Y bueno, los docentes más renovadores eran los que más dificultad tenían con los padres. El padre que se va a enfrentar al docente porque no le está repitiendo. Eso es lo más común, pero digamos, incluso a un nivel más de, ¿qué me va a decir el docente? ¿Qué va a decir de la dictadura? ¿Qué le enseña la dictadura de tal manera. Yo no quiero, eso está pasando bastante. Y todo eso que vimos antes. Sabiendo la realidad en el 95, en el 94 no contó la realidad como era. ¿Y por qué la sigue contando todavía? Bueno, porque son revistas asociadas y bastante vinculadas a la iglesia, por ejemplo. Bueno, en el fondo siempre hay, detrás de una representación hay algo que quiere representarlo de su manera. Sí, claro. ¿Y la iglesia tiene que ver? ¿Eh? Y la iglesia tiene que ver, la iglesia es una de las más defensoras del proceso por la evangelización psicoactiva. Claro, la iglesia defiende mucho la llegada europea porque trae el cristianismo. Porque se dejaron 500 años de evangelización en América. Y eso decía el Estado argentino y la mayoría de estados en América hace muy poco. O sea que tiene bastante que ver, ¿no? El festejo era eso. Después hubo revisiones y cuestiones y todo, pero... Pero hay también una, digamos, a ver, uno tiene que ser, digamos, lo digo desde mi, uno siempre lo dice así, todo lo que dice la iglesia es obvio, pero también, si cuando ellos se posicionan ahí no lo hacen, hay un sector, es como siempre, la iglesia está fragmentada, ¿no? Digamos, hay una cúpula que puede tener intenciones, pero también hay cúpula, digamos, de base, que defienden aspectos del cristianismo llegado, lo que, digamos, no defienden todos los procesos de dominio, sino que defienden. También a Bartolomé de las Casas, que es el más fuerte defensor de los pueblos originarios en ese momento, frente a todo lo que sería el salvajismo, ¿no? Que había. Y bueno, digamos, está también esa iglesia que se posiciona en ese lugar. Ya lo van a estudiar en América 1, América 2, eso lo van a estudiar. Esta es simplemente una materia introductoria, como para empezar a mover las cabezas. Pero no como dice Jordano, a verla de otro lado. Vamos a seguir con la parte práctica. Yo lo consumido me gusta bastante. Bueno, volvemos a la ficha de clase. Actividad 2. Hay una serie de fuentes históricas. No tan históricas luego. Donde sería interesante identificar, como dice ahí, qué aspectos o qué partecita o qué palabra, no sé cómo, qué idea, tratar de marcar qué a mí me parece que es la realidad, qué es una representación, y si queremos profundizar, cómo participarían las ciencias sociales. Va un ejemplo, así se hace más fácil. En la fuente número 1, cuando habla de 17 días, indudablemente es la realidad, día-noche. Algo de la representación, o lea la fuente 1 y lo analizamos entre todos y hacen las demás. ¿Qué les parece? Es un país hoy, 2009. Ahora, nosotros tenemos que irnos a la fuente que la escribió Heródoto, que habría que ver si existió o no, y demás cuestiones que no nos vamos tampoco a meter, pero sí vamos a estar temporalmente en esa, en ese lugar de entonces, que era Libia para esa época o para esa fecha, ¿no? Porque si no, sí es representación o realidad. Y ahí ya se trajo y se complicaría mucho. Sí. Pero date nombre propio a un pedazo de tierra, digamos. ¿No es también la representación? Podría ser. ¿Ustedes qué dicen? A ver qué dice la compañera. Es que eso fue justamente lo que planteamos. Sí, pero es una representación, pero tenemos una nación. Si lees el diario de Colón, a todos le tenía que poner cosas, nombres a todas las cosas. Claro, sí, pero para comunicarse. Tiene que tener nombre. En realidad, me preguntaron, ¿están representadas las cosas con ese nombre? Claro, por eso, vamos a hacer una breve corrección, una cuenta común. Primero la fuente número 2, ahí de los aguas. Claro, a ver, lo que dice la compañera, es muy difícil y para didácticamente los separamos, Brisa los puso, para tratar de comprenderlo, porque si no es muy difícil empezar a comprender eso. Y por ahí quedó medio descolgado, o no con tanta hincapié, lo que planteábamos COVID, y es que los seres humanos accionan, hacen, eligen, van, no van, dicen que sí o dicen que no, con el peso de las representaciones, con todo eso que tenemos, que se codifica, que se clasifica, que bla bla bla pasa por el cerebro y para otros, las acciones se dan con esto, tema del peso de las representaciones, no tanto con lo de la, con aspectos de la realidad. Y hay muchísimos ejemplos para poner, no sé si alguien quiere decir alguno. Sí. En este sentido, entonces, el de todo lo que sea lenguaje es una representación. Bueno, y entonces todo el texto es una representación, claro, porque estamos utilizando simbología o... Los símbolos tienen ese trasfondo. Sí, sí. Sí, pero desagrega. El viento es viento. Claro. El viento es viento. Tenemos una convención de que el viento es viento. Claro. Hay palabras que colectivamente le damos un significado. No, todo le da un significado. El viento puede tener otro nombre, otra palabra. Pero no importa, para todos el viento es el viento. Para todos el viento es el viento. No para todos vivía en Libia. Porque la función del otro era demostrar cómo vivían los bárbaros y tratar de expandir Grecia. Se le estaba explicando, por eso Libia es una representación. Y él está explicando con una intencionalidad, como decía Gustavo recién. Hace una representación para poder hacer después. El viento es otra cosa, es decir, claro que las palabras son representaciones, pero hay un acuerdo común de que son una representación, de qué es eso. ¿Se entiende? La montaña es montaña, también es una representación, pero es montaña. Y entonces, no es que hoy, ¿verdad? Hoy teníamos calor todos cuando empezó la clase. Sí, una cosa es que sea colectiva y que un sector de la sociedad quiera decir una cosa y otro sector quiera pensar otra. Y otra cuestión son cuestiones objetivas como las palabras. Las palabras son objetivas. Para todos quieren decir lo mismo, porque hablamos el mismo idioma. Entonces, está bien que tienen una representación distinta para cada uno de nosotros, pero son una realidad. Es una palabra que él decía recién. Zapatilla es una representación. No, zapatilla es zapatilla. Para todo es la zapatilla. Entonces, la puedo usar para muchas cosas, pero es una zapatilla. Bueno, lo que pasa es que la convención que vos estás diciendo es la idea platónica de la representación. Platón decía que hay que ser una idea, que lo que tenemos de la cosa es una idea. Sí, está bien, la partida es un inicio. Pero... Sería más que los dos. también es la genealogía de la compañera, los compañeros, los amigos. No nos fijamos tanto ahí, sino y nos alejamos de la idea que teníamos de este encuentro de la clase, de que sepamos y que estemos conscientes de que todos accionamos con representaciones desde la historia individual, desde la historia de clase, la real, desde el peso de los medios de comunicación, del sistema educativo, en un montón de aspectos. Se empieza por una interpretación individual y se termina siendo colectiva por puntos en común. En el camino, no sé si están así. Sería pregunta, ¿eh? Si es una interesante. Puede ser al revés. Tal vez comience así, pero no todas las representaciones son mediáticas. No todas las representaciones son mediáticas, ni todas nacen en una cabeza. ¿Serán las que sirven al común? Hay representaciones. No. Esta representación que te decía hoy, que se vayan todos. Nadie inventó esa palabra. Nadie, ¿eh? No hay nadie que diga, yo fui el primero que dijo que se vayan todos. No. Es una representación colectiva, que se fue forjando en el proceso histórico hasta que se hizo palabra. Porque la desconfianza de los políticos existió desde hace, desde Menem para acá, por lo menos. Entonces, está bien, de toda la vida no. De toda la vida no. Alfonsín juntó 1 millón de personas en el obelisco y Herminio Iglesias juntó 1 millón de personas también en la campaña electoral del 83. Hoy, ni con todos los colectivos del mundo, juntan 30.000 personas. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que a alguien se le ocurre, entonces después va a meter. Sí, también hay una imposición de los medios de comunicación, como dice Gustavo. Pero también hay una. Sí, pero también hay una representación colectiva que surge como respuesta a esa representación que nos imponen. ¿Sí? Y que surge en determinado momento de la historia. Solo en determinado momento de la historia surge. ¿Sí? Para hablar de algo que yo hablo y que estudio, y que voy a hablar en la cursada. Durante 500 y pico de años, los indios fueron considerados en Bolivia casi como esclavos. Hoy son gobiernos. ¿Qué se dieron cuenta ahora los indios? 500 años tardaron. ¿Vos te enojabas hoy porque hacía del 2001 hasta ahora? No me enojaba. Vos hablabas del 2001 hasta ahora. Bueno, es así. La revolución rusa empezó en 1905 y terminó en 1917. ¿Cuántos años hubo en el medio? Digo, los tiempos no son para todos iguales. Y las representaciones pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivas. Es un tema de debate muy arduo, hoy sobre todo, hoy es un tema muy complejo. ¿Por qué Chávez? ¿Por qué Obama? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo surge como procesos? Hoy, la moda y la antimoda. Digo, hay muchísimas cosas que se están planteando hoy, que tienen que ver con esto que decía la compañera. O sea, hay una imposición, pero también hay una respuesta a esa imposición. Y hay muchos intercambios, ¿claro? No solo de los intereses. Alguien habló de fisuras hoy, viste, habló de fisuras, ¿no? Lo de esas fisuras. Después de todo esto que dijo Ricardo, los grandes conceptos como el bien común no son representaciones que se basen en una sociedad distinta, porque el bien común para una sociedad no es lo mismo que para otra. Pero eso, lo que una sociedad considera el bien común, ¿no es una representación? Social. Social, sí. Que magnifica la sociedad. Pero el bien común, el concepto de bien común, ¿de qué surge? De la iglesia. Es de la iglesia. No. León 13, Renoval. No, no, está bien. Lo que pasa es que. Yo digo el contenido, no lo, la y el forma contenido de, se lo dan los sectores sociales. Por eso es lo que yo digo. Yo no digo el concepto de bien social, digo lo que una determinada sociedad considera que eso existe. Sí, pero la sociedad está dividida en partes. Claro, claro. Se va el tren. Les quería decir otra cosita y otra actividad para que cierren. Los textos que están, están en la ficha, los que hay que leer. Y también hay otra actividad que había que... ¿Cómo? Sí. La actividad 3 es tratar de marcar los contextos históricos, qué pasaba en la sociedad cuando van surgiendo estas escuelas geográficas y qué correlato, cómo se enseña el correlato pedagógico en la escuela. Está escrito ahí, está escrito en la escuela. Lo podemos ver la próxima. Y también esto.